Noticias que les contamos a las 2 y 22, la Escuela Municipal de Música, con más de 600 alumnos y 33 profesores, sufrirá cambios muy importantes, trascendentales en su funcionamiento. Los profesores han transmitido hoy a los concejales socialistas su preocupación ante el nuevo reglamento, que implica un cambio radical de concepto. Ya no será de tipo educacional, sino sociocultural. ¿Qué significa esto? Lo explica el presidente del Grupo Municipal Socialista, Óscar Puente. Un único objetivo: desmantelar la Escuela Municipal de Música de Valladolid. Ese es el objetivo que persigue la modificación del reglamento, que parte de una premisa que para nosotros es totalmente equivocada. Se va a cancelar, se va a suprimir el carácter educativo de las enseñanzas que se impartían en ese centro para convertirlo en un centro exclusivamente sociocultural. Para que nos entendamos, se va a equiparar las actividades de la Escuela Municipal de Música pues a las clases de yoga o a los pequeños talleres que se imparten en los centros cívicos. El presidente del Grupo Municipal Socialista echa por tierra el argumento que utiliza el equipo de gobierno del Ayuntamiento de la capital. Claro, el argumento es el que se utiliza con habitualidad: el que quiera un servicio, que lo pague. Eso es lo que dice habitualmente el Ayuntamiento. El que quiera ir en autobús, que pague el billete, que pague más caro. El que quiera ir a la sanidad, que la pague. Este es el argumento del Partido Popular. Sin embargo, en breve tendremos en la ciudad la Feria Taurina de San Pedro Regalado. Y seguiremos, si no se ha reducido, aportando una cantidad de en torno a los 200.000 euros, que es el 50% del coste de la Escuela Municipal de Música durante un año. Es decir, que en algunas cosas, el que quiera, que la pague. Pero en la Feria de San Pedro Regalado, a la que acuden entre 1.000 y 2.000 personas todos los años, el Ayuntamiento pone una cantidad absolutamente fuera de toda lógica para que ese evento cultural se siga manteniendo. Por tanto, el Partido Popular discrimina la cultura y discrimina las actividades que desde su óptica ideológica le convienen y las que no. Pues escuchen cómo ha respondido, cómo ha replicado el alcalde Javier León de la Riva. Lo que no vamos a tener es un conservatorio paralelo, ¿verdad? Con unas clases particulares para uno o dos alumnos, en los que el coste era 10 veces al ayuntamiento lo que pagaba el alumno. Entonces, la Escuela Municipal de Música no son estudios reglados, no debían haberlo sido nunca, para eso está el Conservatorio de Música. Vamos a mantener, a potenciar, incluso a lo mejor a abaratar las clases básicas de la iniciación, pero desde luego grupos de profesores particulares, prácticamente para uno o dos alumnos, para tocar la flauta, para eso está el conservatorio. No lo digo en sentido peyorativo lo de la flauta, entiéndeme, no se me enfaden los de la flauta. La flauta, el violín o la batería, me da igual. Bien,